pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo da cuando el sol se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar mi vida sabrá algo que no conoce. Al grito de las chicas. ¡Ay! Caminaré abrazando mi amor por la calle sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar en otros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar mi vida sabrá algo que no conoce. Las palmas arriba. Será, será esta noche ideal, la que nunca se olvida. Reír y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré las tristezas y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en las noches sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, amor! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Un aplauso, bien, pero bien fuerte.